no me queda más que una foto gris, un triste sentimiento. Lo que me lastima es tanta confusión en cada desquicio de mi corazón. ¿Cómo hacer de un lado de mis pensamientos? Por ti, por ti, por ti. He dejado todo sin mirar atrás. Aposté la vida y me dejé ganar. Te extraño porque vive en mí tu recuerdo. Yo mío, a cada minuto me intento. Te amo, es que ya no tengo remedio. Te extraño, yo te amo. Te extraño porque vive en mí tu recuerdo. Te olvido, a cada minuto me intento. Te amo, es que ya no tengo remedio. Te extraño, yo vivo y te amo. Perdido todo esa identidad, y si lo pidieras no podría dar. Es que cuando se aman andas demasiado. Me enseñaste el límite de la pasión y no me enseñaste a decir adiós. He aprendido ahora que te has marchado. Por ti, por ti, por ti. He dejado todo sin mirar atrás. Aposté la vida y me dejé ganar. Te extraño porque vive en mí tu recuerdo. Yo ya no tengo remedio. Te extraño, te olvido y te amo. Te extraño porque en mí tu recuerdo. Te olvido, a cada minuto lo intento. Te amo, es que ya no tengo remedio. Te extraño, te olvido y te amo. Ya no tengo remedio. Te extraño, te olvido.